¿Ya tú sabes quién llegó? Sí, sí. El mismo. El flaco Pablo de vuelta a la acción. Yo. Con palabras que restauran los corazones. Sin importar las posiciones, solo importan las condiciones. Todo empezó una tarde del 9 de noviembre de 1986. Nace este varón que aquí ustedes ven. Me bautizaron como Pablo Antonio y Payo era mi apodo. Sé que muchos de ustedes no me conocen como tal. Soy el flaco Pablo con palabras para evangelizar. Y así fueron pasando los años y para la primera comunión me fui preparando con el corazón contento y dispuesto para recibir a Cristo en ese momento. Y ahora vivo diciendo: gracias, mi Señor. Gracias, Señor. A ti yo debo todo lo que soy. Todo lo que soy, todo lo que soy. Gracias, mi Señor. A ti yo debo todo lo que soy. Todo, todo, todo. Gracias, mi Señor. A ti yo debo todo lo que soy. Gracias, mi Señor. A ti yo debo todo lo que soy. Yo. Poco a poco iba creciendo y de la vida iba aprendiendo. Con las cosas de la iglesia me iba metiendo y a cientos de personas iba conociendo. Ya con 14 o 15 ya muy bien no recuerdo. No sabía con certeza lo que estaba sucediendo. Un fuego inmenso mi corazón iba encendiendo. Con la confirmación mi fe iba en aumento. Cada vez que yo como de tu cuerpo, mi Señor, y cada vez que yo bebo de tu sangre, mi buen Dios, siento como mi vida la renuevas. Me da nueva fuerza para seguir en la pelea. So, gracias, mi Señor. Gracias, Señor. A ti yo debo todo lo que soy. Todo lo que soy. Gracias, mi Señor. A ti yo debo todo lo que soy. Todo, todo lo que soy. Gracias, mi Señor. A ti yo debo todo lo que soy. Gracias, mi Señor. A ti yo debo todo lo que soy. Ya tú sabes quién llegó. Sí, el flaco Pablo de vuelta a la acción. Hay gente que necesita de tu testimonio. Atrévete sin miedo, sin miedo. Vete al mundo que Cristo ha hecho maravillas en tu vida. Sin importar nada.